caer. Cada vez que miro atrás, siento que pierdo. Puedo dejar que me atrape el huracán de viejos recuerdos. Oh, oh, oh, oh, oh, hoy me voy pisando fuerte. Si me vienes a buscar, pregunta al viento. No puedo evitar que me atrape el huracán de viejos recuerdos. Mi alma tendrá que esquiar sobre tu pecho de luz.